lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Katy Perry y Ed Sheeran estuvieron de estreno. La artista lanzó el video de Not the End of the World, en el cual bromea con su innegable parecido con la actriz Zooey Deschanel. Y el cantante británico volvió a la escena musical con Afterglow, que retoma los sonidos folk de sus primeros trabajos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.